individualmente. Dios lo que ha creado es un cuerpo, una familia, un pueblo, de tal forma que debemos estar vinculados unos con otros, y eso hace todavía mucho más preciosa esta oportunidad de alabarle, de reconocerle y de ser ministrado y bendecido por Él. Así que es algo muy inexplicable que se experimenta con mucha profundidad y con mucha intensidad toda vez que la iglesia se reúne, la comunidad se reúne. Y nos reunimos, por supuesto, delante de la presencia de Dios, y entonces Él sabe revelar y manifestar esa presencia, y cada uno de los que estamos participando de cada uno de esos encuentros podemos apreciarlo, podemos verlo casi literalmente, lo podemos experimentar, es decir, podemos tener una experiencia muy profunda y muy real, es muy real. Así que qué lindo que lo podamos hacer cada semana. Quiero dar una muy especial bienvenida a todos los que estén hoy por primera vez. ¿Hay alguno que esté por primera vez? ¿Hay alguien que está por primera vez entre nosotros? Muy bien, bienvenidos. Tengan sus manos levantadas porque van a recibir allí un pequeño souvenir de su visita en esta noche. Así que deseamos que sean muy bendecidos por el Señor y que estén pasando un tiempo grato, y sobre todo animarles a confiar en Dios, porque como recién decíamos, Él es real, está cercano, y este es el propósito que Él tiene, bendecir nuestras vidas. Vamos a darle un aplauso a todos los demás, aquellos que están viniendo hoy. Muy bien. Yo sé que alguno después mire y dice, no, pero ¿cómo? Si yo vine el anterior no había... Bueno, ¿hay alguien que vino hace 2 o 3 veces y no recibió ese souvenir? Levante su mano, tenemos más, por supuesto. ¿Hay alguien más? Ok, allí había alguien más, ¿verdad? También le renovamos el aplauso. Acá adelante también. Muy bien, bienvenido. Ahí está, no es la primera vez, pero bueno, hace poco están entre nosotros también y sean igualmente bendecidos. Y aquí delante Laura, aquí delante también tenemos a Ricardo, que nos está visitando desde hace poco, esa es la idea, y también le entregamos ese souvenir. Sean muy bendecidos entonces entre nosotros. Y quiero también destacar la presencia entre nosotros del hermano Rubén del Ponte. Él es uno de los líderes más importantes de la Iglesia Bautista Renacer en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Está aquí entre nosotros visitando a unos familiares, pero además nos conocemos de hace un tiempo. Como ustedes saben, yo tanto delegado por la Convención Bautista, estamos acompañándolos en un proceso de búsqueda de pastor y bueno, solo ayudándoles en este proceso. Y bueno, Dios está obrando en este momento, está casi como señalando a alguien que podría ser el indicado por Dios para con su familia instalarse allí en la ciudad y estar pastoreándolos a ellos también. Así que en este sentido yo les voy a pedir que los tengan en cuenta en sus oraciones. Pero hermano, venga, pase aquí, denos algún saludo. El hermano Rubén entonces nos dejará este saludo y luego vamos a estar orando por la iglesia Renacer. Entre paréntesis, el próximo fin de semana yo estaré visitándoles a ellos precisamente para seguir llevando adelante este proceso de acompañamiento de ayuda de parte de Dios para que ellos puedan seguir creciendo, encarar un proceso de crecimiento y de desarrollo, sobre todo puedan encontrar aquel siervo que Dios esté levantando para pastorearlos de aquí en más. Así que Rubén, bienvenido, creo que aquí tenemos para que pueda ser bien escuchado. Aunque su voz es muy, muy débil. Hermanos, es un placer para mí estar con el pastor aquí. Yo se lo di para que lo usemos. Estemos, perdón, es una alegría estar y traer los saludos de la iglesia Renacer de Río Gallegos. Estamos muy lejos, en la Patagonia. Bastante alejaditos, un vuelo de 3 horas hasta este lugar, y como decía el pastor, estoy visitando a mis hijos, a mis nietos que están por aquí. Doy un saludo muy, muy fuerte a ustedes, un abrazo en el Señor de los hermanos que seguramente que tienen el mismo sentimiento, y quiero dejarles un versículo de la palabra de Dios en esta tarde. En el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, que dice: Levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor amaneció sobre ti, para esta iglesia y para nuestra iglesia en Río Gallegos. Levántate y resplandece. Querida iglesia, levántate y resplandece. Dios te quiere bendecir y seguramente ahí en esta tarde, y perdónenme que voy a decir esto, seguramente hay personas que todavía no conocen a Cristo y hoy Dios quiere levantar tu vida. O tienes un problema, como ha dicho nuestra hermana que ha entregado las canciones, que Dios puede hacer algo nuevo en tu vida, puede sanar, puede seguir haciendo lo que ha comenzado. Dios te bendiga y gracias por esta oportunidad. Gracias, pastor. Muy bien, gracias a usted. Le voy a pedir a Maximiliano, no se baje, no se baje. Venga, quédese un segundito que vamos a orar por usted y a bendecir a toda la congregación también. Así que nuestro hermano Maximiliano rápidamente viene hasta aquí para poder tener esta oración. Nos ponemos en pie. Añadí tu deseo, el deseo de tu corazón para que esa iglesia sea bendecida de todas las maneras en que Dios lo tenga en su corazón también. Amén. Extendamos nuestras manos hacia acá, hacia nuestro hermano en señal de apoyo y en señal de que estamos de acuerdo en bendecirlo. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la visita a nuestro hermano Rubén, Señor. Sí, Señor. Como iglesia, congregación, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor, en bendecir su vida, bendecir su familia, Padre Santo. Bendecir la congregación a la que Él pertenece, Padre Celestial. Te rogamos por su vida, Señor, y te rogamos por esa iglesia, Padre Celestial, que tú puedas seguir levantando obreros, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, buscamos, Señor, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú estés dando la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para el siervo que ha de servirte en ese lugar, Padre Celestial. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esa iglesia sea una iglesia atractiva también, Señor. Que los vecinos, Señor, que esa ciudad, que esa provincia, que todo ese lugar, Señor, pueda conocerte a ti, Señor, por medio de esta iglesia, Señor, por medio del testimonio, Señor, de cada hermano. Por eso bendecimos la vida de Rubén, bendecimos la vida, sí, de esa congregación, amén. Padre Santo, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, un renuevo de tu Espíritu Santo para ese lugar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sí. Amén. Amén y amén. Amén, que así sea. Gracias, tomamos asiento. Muy bien, durante este mes de noviembre, más precisamente el domingo 25 de noviembre, vamos a tener una asamblea, una breve asamblea, luego del culto, así que aproximadamente 20 y 30 horas. Estamos recibiendo a nuevos miembros en la congregación, personas que se están integrando a la membresía de la iglesia en esta nueva. El domingo 25 entonces será eso. Y el último domingo del año, ya lo vamos preparando y ya lo tenemos allí delante de nuestros ojos, será un encuentro de acción de gracias, un hermoso culto de acción de gracias donde también todos los que se reúnen en el culto de la mañana vamos a venir a la tarde para, junto con los que habitualmente venimos a la tarde, celebrar juntos por lo que Dios hizo durante todo este año a favor de todos y cada uno de nosotros. Mucho tenemos para agradecer al Señor, así que vamos a venir con ese espíritu de gratitud y de gozo, de alegría, a celebrar en la última reunión del año y vamos a celebrar y por supuesto ya con la disposición y la preparación para seguir recibiendo bendición de Dios durante todo el 2019 y de ahí en más, por supuesto, tenemos esos planes de parte de Dios. Así que en este sentido, además de todo esto, les pido también que estén orando todos. Tenemos allí como algo que pareciera viene de Dios respecto a la posibilidad de adquirir un predio o algunos terrenos que nos darían la oportunidad de tener un lugar mucho más amplio que esto, mucho más grande que este, para que entonces podamos volver a estar todos juntos y no solo eso, sino tener el espacio suficiente para seguir creciendo todavía más. Así que es algo muy reciente, pero necesitamos que Dios nos guíe, nos confirme. Por supuesto, tenemos mucha paz en el corazón y disfrutamos de todo este tiempo que estamos viviendo. Y en este sentido, queremos que toda la iglesia esté orando para que Dios nos guíe, nos revele, nos dé sabiduría y podamos comprender si esto es algo que está en el plan de Dios o no. será otra cosa. Mientras tanto, seguiremos avanzando en la visión que Dios nos ha dado. Así que sean todos bendecidos también en este sentido. Finalmente, un anuncio muy breve. Tiene que ver con que todos aquellos que les interese profundizar sus estudios en el conocimiento del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, todo un panorama visto como una unidad y no tanto separadamente, ¿no es cierto? Que eso a veces ocurre, tener una visión del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento, sino que ver la Biblia en su conjunto como una unidad, como algo integrado. Bueno, la Universidad Cristiana que la mayoría ya conoce, MidAmérica, de Oklahoma, a la cual represento también aquí en Argentina, está ahora desarrollando una serie bíblica, Betel, que precisamente cubre los estudios del Antiguo Testamento en 20 semanas y luego del Nuevo Testamento en otras 20 semanas. La oportunidad es muy interesante precisamente porque es totalmente online, es toda a través de internet. Usted necesita solo tener una computadora, conexión a internet y no tiene ni siquiera un día fijo o un horario fijo, sino que usted puede administrar su tiempo y saber en qué momento va a ingresar, por supuesto, a la plataforma para responder los trabajos, las preguntas e interactuar con otros alumnos. Y estos otros alumnos son de distintos países de Latinoamérica, por lo cual hay mucho enriquecimiento en esa interacción. Así que hay disponibles unas becas muy importantes que cubren prácticamente todo, no lo digo que todo, pero prácticamente todo, y usted va a recibir los materiales, todas las tareas, toda la instrucción, la orientación y el acompañamiento de un tutor y de un profesor también. Así que algunos grupos ya están iniciados y otros están por iniciar en enero. No obstante, como no hay un cupo ilimitado, todos los que puedan tener interés o necesitan mayor información me lo hacen saber al finalizar el encuentro, la semana que viene, y entonces podemos ir considerándolos y darles todavía más detalles también. Pero eso entonces está disponible allí para todos los que lo deseen tomar estudios más profundos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Muy bien, estamos viendo dos cosas. Por un lado, como nos dejó el hermano del Ponte, levántate, resplandece, pues ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido y venido sobre ti. Precisamente durante todo el mes de octubre estuvimos hablando sobre la gloria de Dios y este fue la serie de mensajes que hemos desarrollado, ¿no es cierto? Y claro que no porque dejamos de hablar de la gloria de Dios, no la percibimos y la disfrutamos entre nosotros. Tenemos absoluta conciencia de que la gloria de Dios está aquí entre nosotros porque la presencia de Dios está aquí. Así que disfrutamos de esa gloria entre nosotros y todo lo que conlleva como manifestación la gloria de Dios entre nosotros. Pero entonces habíamos retomado la serie de mensajes sobre la palabra, no solo sobre la Biblia, eso fue el primer mensaje que dio la apertura a esta serie de predicaciones, sino porque también tomábamos una palabra de la Biblia y la exponemos, la desarrollamos un poco más para ser edificados y para crecer en la vida que Dios nos ha regalado, una vida tan preciosa. Por lo cual en esta noche la palabra sobre la cual vamos a reflexionar es la palabra comunión. La palabra comunión, es una palabra bíblica, ¿no es cierto? Está mencionada allí en la Biblia. Y precisamente en el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 42, entre otras cosas se habla de los primeros creyentes, los primeros cristianos de la iglesia primitiva, y allí se dice entonces que ellos perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en la comunión unos con otros. Así que el título del mensaje en esta noche sobre esta palabra es el poder de nuestra comunión en Cristo. Porque esta comunión no es algo como una ilusión o solo una reflexión, ni siquiera teológica, ni mental, sino que es una realidad. Es algo que vivimos, que experimentamos, que se desarrolla, que crece, que hay que cuidar y de la que todos nos hacemos responsables y sobre la cual todos nos comprometemos. Por lo cual, cuando es así, todos recibimos los beneficios que tiene esta comunión en Cristo. Y esta comunión es poderosa. Por eso el título es El poder de nuestra comunión en Cristo. Hay otras versiones bíblicas que hablan acerca de la comunión fraternal. La comunión fraternal, le agregan otra adjetivación, fraternal. Pero en definitiva esto es algo que se hace entre hermanos o que es o se considera propio de la relación entre hermanos. Lo interesante también destacar en este pasaje del libro de los Hechos es la palabra perseveraban, porque está dando cuenta de que ellos se mantenían firmes en aquello sobre lo cual perseveraban, es decir, perseveraban y se mantenían firmes en la comunión unos con otros, en este vínculo que tiene una característica y una calidad que es distinto a cualquier otro vínculo a nivel humano. Así que ellos se dedicaban a, implica perseverar, participaban de la comunión unos con otros. Todo esto está indicando intencionalidad. No era algo que quedaba ajeno a ellos, que se daba de manera casual o espontánea, sino que precisamente conllevaba una intención y un compromiso el poder perseverar en esa comunión unos con otros. Mire, aún hay otra versión de la Biblia que dice, decidieron vivir como una gran familia. Y esto también alude y da cuenta del significado que tiene esta comunión fraternal. Pero otra vez, destacando y haciendo énfasis en que decidieron. Así que está allí la iniciativa personal, está allí entonces que eso no queda librado a la casualidad, sino que es algo que se busca, que se genera, que se sostiene y que se disfruta entre todos también. Por lo tanto, debemos estar en comunión. La Biblia nos llama a que todos los creyentes en Cristo Jesús debemos estar en comunión. Y esto no solo se refiere al vínculo entre los hermanos en Cristo, sino a la calidad que debe tener ese vínculo único y especial y que caracteriza a los discípulos del Señor. Entre ninguna otra persona puede alcanzarse la calidad del vínculo que se da entre aquellos que son de Cristo Jesús. Entre los que son del Señor se genera un vínculo y una comunión fraternal que es única, es distintiva, es muy diferente a cualquier otra que se pueda generar a nivel humano. Déjeme compartirle rápidamente algunas características de esta comunión. En primer lugar, la comunión es originada en Cristo. Otra vez, si bien los creyentes tienen iniciativa para conscientemente experimentar, aportar, disfrutar de ello, no obstante, está originada en Cristo. Dice Pablo escribiendo a los Corintios en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que está originada en Cristo. Solo los creyentes en Cristo pueden experimentar plenamente esta comunión. Está claro, las personas pueden venir, comparten con la iglesia, con la comunidad, con aquellos que ya somos de Cristo, y de alguna manera pueden ver y observar que esa comunión tan especial está presente, que está en el vínculo unos con otros. Y de alguna manera lo puede vivir y lo experimenta, ¿no es cierto? Es consciente de eso y recibe los beneficios. Sin embargo, nunca es en la plenitud, nunca es tan completo eso como cuando esta persona también se entrega a Cristo, conoce a Cristo y ahora también pasa a ser un actor de toda esa comunión entre todos los hermanos. Es una unión común en Cristo, por eso comunión, unión común. ¿En quién? ¿En qué? En Cristo, en la salvación que Él da, en el Evangelio de Cristo. Por eso, todos los que están unidos a Cristo, están unidos entre sí en comunión. No hay posibilidad de otra cosa. Lo uno y lo otro son inseparables. Nadie puede decir, yo estoy en comunión con Cristo, pero no estoy en comunión con los que son de Cristo. Nadie puede decir, yo estoy en comunión con los que son de Cristo, pero no estoy en comunión con Dios. No hay posibilidad. Ambas cosas están íntimamente relacionadas y entrelazadas. Así que todos los que somos de Cristo debemos estar en comunión con todos los que son de Cristo como nosotros. En la carta del apóstol Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis, ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que esta comunión está originada en Cristo, es por Cristo y es para Cristo también. Mire qué interesante, porque esto ahora van a estar proyectando allí una imagen, pero usted sabe, en los primeros siglos, los creyentes, los cristianos, la iglesia sufrió persecución muy cruel, por lo cual dieron muerte a buena cantidad de cristianos, toda vez que se identificaban como seguidores o discípulos de Cristo, entonces eran llevados a la muerte y muerte cruel. Así que hay unas persecuciones, varias persecuciones y muy severas. Por lo cual los creyentes, para no ser reconocidos por lo demás, usaban esta metodología para saber si estaban o no en comunión unos con otros, por lo cual estaban en comunión entonces también con Dios. Y las personas, cuando se encontraban en el camino, en las ciudades, mientras iban de un lugar a otro, entonces al verse, algunos de ellos hacían algunas marcas sobre la tierra, y una de esas marcas tenía que ver con una de las partes de ese pez. Trazaban así solo un arco, ¿eh? Y entonces la otra persona, si era de Cristo, lo que iba a hacer, además de hacer otras marcas por allí, era terminar de completar el arco por debajo y que quedara entonces allí dibujada la imagen, la ilustración de un pez, de un pez. Así que uno hacía un arco y el otro hacía el otro arco, y eso les hacía saber que tenían comunión el uno con el otro, porque tenían comunión con el Señor. ¿Por qué el pez? El pez, como allí dice en griego, es ictus, ictus. E ictus quiere decir Jesus Christus, Theos, Huios, Soter, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Por eso la imagen del pez. Si viniera un soldado romano y mirara el dibujito, ahí diría, ¿qué hacen esto? ¿Pero qué? ¿Por qué no hacen otros mamarrachos? Mejor que no se iba a dar cuenta nunca del significado que esto tenía, pero sí para aquellos que se estaban encontrando, entonces sabían que había una comunión muy especial, un vínculo muy especial, una unión común en Cristo. Y así se reconocían también. Así que nuestra relación con Cristo y nuestra comunión los unos con los otros están íntimamente entrelazadas. No pueden existir la una sin la otra. Si somos de Cristo, no podemos vivir de cualquier manera. Debemos vivir como Cristo enseñó. No podemos pensar como el mundo o como a nosotros nos parece. Debemos pensar con la mente de Cristo, porque somos de Cristo. En segundo lugar, esta comunión es de naturaleza espiritual. No es una iniciativa humana, no es una creación humana, no es una asociación voluntaria de personas, sino que tiene una enorme diferencia respecto a cualquier otro vínculo. Es creada y sostenida por el Espíritu Santo. No existe si no está el Espíritu Santo de Dios. No es posible alcanzarla, no es posible lograrla, no es posible disfrutarla. Muchas personas se pueden juntar y participar de actividades comunes. Incluso pueden experimentar compañerismo o amistad y ser beneficiados de alguna manera de esos vínculos. Pero las únicas personas que disfrutan de comunión fraternal son las que están unidas a Cristo. El Salmo 25:14 lo expresa de esta manera: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Es con los que le temen, con aquellos que le respetan, que le obedecen, que le siguen, que están comprometidos con él también. En tercer lugar, esta comunión está basada en el amor, en el amor. Aquí Rubén conoce muchos himnos, antiguamente se cantaban muchos himnos en lugar de canciones como ahora, y otros que están aquí seguramente conocen himnos, pero había uno que decía: somos uno en el Señor, en el vínculo del amor. Al unir nuestro espíritu al Espíritu de Dios, somos uno en el Señor. Comunión, unión común en Cristo. Y dice, ese vínculo es un vínculo de amor. La comunión está basada en el amor. Por eso estamos comprometidos a hacer el bien a todos. Los que somos de Cristo ya hemos dejado atrás y hemos podido vencer todo egoísmo, el encierro solo para nuestras propias cosas y nuestros propios problemas. Ahora podemos ver también por las necesidades de los demás y abrir nuestro corazón a todos para tratar y procurar de hacer el bien a todos. Eso es una expresión de amor. El apóstol Pablo lo ponía con estas palabras conocidas. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esto es amor, y sobre este amor está fundamentada la comunión unos con otros. No es, no me queda otra, me tengo que bancar. No, no, es amor. Es amor que uno da y es amor que uno recibe. Genuino amor. ¿Y en qué consiste ese amor? En que todos estamos procurando hacerle el bien a todos los demás. El mayor atentado a la comunión espiritual en una congregación es el orgullo. El orgullo hace que la persona diga, yo soy autosuficiente, no necesito de ningún otro. El orgullo que hace no reconocer los errores a la persona. El orgullo por el cual la persona esconde su vulnerabilidad. Nunca da a conocer sus problemas, parece que no tuviera problemas, que es perfecto. Es el orgullo el que me hace considerarme mejor o superior a los demás. El orgullo es un atentado a la comunión fraternal en la congregación. Por eso, si no respeto y participo de la comunión con los hermanos, pongo en evidencia mi falta de comunión con Cristo. Buena comunión con el Padre, buena comunión con aquellos que son hijos del mismo Padre, mis hermanos. No hay posibilidad de decir, yo tengo buena comunión con el Padre y no me banco. No, no, no existe eso. Así que cuando esto sucede, cuando yo no me puedo disfrutar, ni puedo sostener, ni puedo aportar a la comunión fraternal entre los hermanos, eso está dando evidencia de que yo no tengo buena comunión con el Padre. Y si mi comunión con Cristo es débil, si mi comunión con el Señor es distante o nula, así será mi comunión con los demás en la iglesia. Fría, distante, superficial, casual, voy, vengo, salgo. Pero claramente la Biblia dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, tenemos comunión con Él. Como Él está en luz, entonces también tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos sigue limpiando de todo pecado. En tercer o cuarto lugar, como característica de esta comunión tan especial, la comunión fraternal entre los que son de Cristo es deliciosa, es deliciosa. El salmista lo ponía de esta manera, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando dice mirad, significa eso, mirá, observá, qué bueno. Era visible, era evidente que en el pueblo de Dios podía haber esta comunión fraternal. Y es poderosa, como ahora vamos a terminar de ver. Pero además es un deleite. ¡Qué delicioso es! ¡Qué delicioso es formar parte de una familia, de una congregación, de una comunidad donde hay comunión fraternal! Donde yo puedo incorporarme y ser alguien más que va a comprometerse con esa comunión fraternal, como ahora vamos a ver, pero que también soy uno de los que recibe tanto beneficio y tanta bendición de esa comunión fraternal sana, santa, en amor. Otras versiones dice, no hay nada más bello ni más agradable que esa comunión fraternal. Y verdaderamente es bella, es hermosa, es agradable, y otra vez, porque está sostenida y originada en Cristo, porque debe estar allí el Espíritu Santo obrando en la vida de aquellos que formamos parte de esa comunidad. Entonces eso fluye y se manifiesta entre unos y otros. La comunión es un deleite. Piense por un instante. Es un deleite poder tener una comunidad, una familia de referencia a la cual yo pertenezco, pertenezco a un lugar, pertenezco, soy parte de una familia trascendente que va más allá del tiempo normal y natural en el cual todos vivimos, va por la eternidad. una familia donde puedo ser contenido y puedo contener a otros, una familia donde encuentro fortaleza para mis luchas, mis pruebas, pero también donde soy fortalecido para hacerlo y yo puedo fortalecer a otros también. Una comunidad donde no tenemos que fingir nada y podemos comportarnos con corrección, pero siendo como somos y permitiéndonos unos a otros de que podamos ser todavía mejores cada uno de acuerdo a las características particulares que tenemos. Así que no, es donde no tengo que ocultar nada, donde no corro riesgo si digo, che, me equivoqué, me tira pata. No corro riesgo de ser señalado, condenado, ni mucho menos. Tampoco espere que sea aplaudido, ¿no es cierto? Pero bueno, no nos regodeamos en esas cosas, sino que sabemos corregirnos, sabemos ser pacientes unos con otros, ayudarnos y crecer juntos, madurar juntos. De eso se trata. Qué bueno tener donde poder venir a decirle a alguien, estoy hecho pomada, estoy triste, me pasó esto, tuve aquella pérdida, y incluso llorar sin ningún tipo de vergüenza, ningún nada. Y puede ser un varón el que esté llorando y no se siente menos por eso. Pero se da cuenta, es bello, eso es precioso. Y uno lo experimenta y finalmente dice, qué bueno. Claro, no es perfecta. No somos perfectos, ni debemos pretenderlo. Pero por supuesto que con la ayuda de Dios vamos mucho más allá de nuestras imperfecciones. Y si miramos a Cristo entre nosotros y en medio nuestro, y entonces las imperfecciones va a ver que casi que son muy difíciles de encontrar. Qué bueno que la Iglesia Jesús es el Camino tenga una comunión como esta. Déjeme decirle, con toda humildad, ya llama la atención. Usted lo va a escuchar periódicamente por parte de las personas que van llegando y Dios va trayendo y que dan cuenta de esto. Y dicen, qué bueno esto, y me llamó la atención. Y bueno, es así. Es un deleite, llena de gozo y de entusiasmo, da felicidad, se disfruta a pleno, es una comunión atractiva y contagiosa. Vio como los demás también enseguida enganchan la onda. Y claro, pues está bueno, nos hace bien a todos. Es sana. Por último, esta comunión requiere compromiso. Requiere compromiso. Otra vez, no es así mágica ni por generaciones. Requiere compromiso. Si lo estamos disfrutando en este tiempo es porque usted, todos, nos hemos comprometido a prestar atención a esta comunión para que sea sana y donde Dios se pueda revelar y manifestar. Este compromiso se manifiesta de distintas maneras. En la Biblia se presentan casi un centenar de oportunidades donde se dice, se usa la expresión unos a otros. Por ejemplo, orad unos por otros, edificaos unos a otros, sobrellevad las cargas los unos a los otros, aceptaos los unos a los otros. Bueno, así estas expresiones hay cerca de un centenar. Es la manera de expresar de qué forma se lleva adelante la comunión entre los hermanos. Y déjeme compartir brevemente algunos de ellos. Nuestra comunión se hace más fuerte y debemos estar comprometidos en orar unos por otros. En Santiago 5:16 dice precisamente esto. Por lo cual, la pregunta en esta noche para cada uno de nosotros es, ¿por quién estás comprometido a orar? ¿Por quién te comprometiste a orar la semana pasada? Habiendo sabido de alguien que está con alguna necesidad, algún padecimiento, ¿lo presentaste delante de Dios en tus oraciones? Eso fortalece la comunión. Eso fortalece este vínculo tan especial. Así que tenemos que orar unos por otros. Y si no fue así, la pregunta será, ¿por quién te vas a comprometer a orar esta semana? Empezar a mirar por los demás. Y si a lo mejor hace poco que estás y no conoces a muchos o no sabes el nombre de muchos, no importa, orá y decís, Señor, yo todavía no sé el nombre casi de nadie, pero yo quiero que vos bendigas esta comunidad. Porque a lo mejor termina siendo su propia comunidad y Dios le trae aquí tanto como para recibir como para dar también. Así que usted lo puede hacer, ¿por quién se compromete? Hágalo todas las semanas. Es una manera de sostener esto que nos hace bien a todos. En segundo lugar, la comunión se sostiene y se enriquece cuando nos perdonamos unos a otros. Claro. La Biblia dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y nos da el modelo o el ejemplo a seguir. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es más, Pablo luego agrega escribiendo los Efesios, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces la pregunta es, para que podamos seguir enriqueciendo y fortaleciendo esta comunión, ¿a quién o a quiénes necesitas perdonar? ¿Quedará alguno todavía que no hayas podido perdonar o que hayas quedado allí medio en stand-by? No, voy a ver, si se porta bien, yo lo voy a perdonar, si no, no. No, así no nos perdona Dios, hay que soltar. Y Dios se encargará de todas las cosas, pero no anides esta falta de perdón en tu corazón, porque entonces se ve perjudicada la comunión unos con otros. Después de todo, ¿quién no comete errores? ¿Cómo no voy a estar dispuesto a perdonar a alguien que se equivocó y que aún todavía seguramente pudo haber reconocido su error? Por eso no es solo perdonar, sino también a veces es pedir perdón. O yo no cometo errores. Por eso también dice la Biblia que nos confesemos las faltas y las ofensas unos a otros. Es difícil aceptar que haya quienes se dicen cristianos, pero no participan de la comunión unos con otros. O peor aún, critican y menoscaban la comunión en la iglesia. O olvidando todo lo que han recibido de la comunión entre los hermanos, se alejan o se apartan difamando. Aún así, hasta podrían regresar al lugar del cual se apartaron. Pero la experiencia indica que casi ninguna de esas personas parece haber sido consciente de su mal obrar, como para reconocerlo con humildad y pedir perdón. Y a veces incluso al regresar, parecen casi venir en la postura de víctimas, cuando en realidad fueron victimarias. En tercer lugar, fortalecemos esta comunión cuando nos servimos por amor unos a otros. Esto es lo que dice la Biblia, por lo cual te invito a reflexionar con qué acciones prácticas vas a servir a alguno de tus hermanos en esta comunidad durante esta semana. Todos tenemos necesidades, algunos son más profundas que otras, más importantes que otras, pero bueno, tenemos que entre todos tratar de que suplamos todas las necesidades que tiene la gente que forma parte de esta comunidad. Y de hecho, por supuesto, así lo hacemos, pero todos tenemos que ser parte e instrumentos de estas iniciativas. Y lo hacemos con el único propósito de llenar la necesidad de esa persona o de ese grupo familiar, sin esperar nada a cambio. A tal punto que si se tratara de alguien que no pertenece a la comunidad, por supuesto vamos a ir con un corazón dispuesto a suplir esas necesidades y no esperamos nada a cambio, como podría ser tenés que venir a la reunión. De ninguna manera. Servimos por amor y con amor en el nombre del Señor. Luego, cuando nos amamos unos a otros, efectivamente fortalecemos esta comunión. La pregunta es, ¿de qué maneras prácticas mostramos amor? Porque amar es verbo, ya se sabe, ¿no es cierto? Así que se expresa en acciones, en gestos, en hechos concretos. No es solo expresiones verbales, ¿verdad? Así que, ¿de qué maneras prácticas estamos demostrando el amor unos con otros? El amor es afecto, es estima entrañable, ¿no es cierto? Es dar todo de mí mismo a los demás. Es un mutuo respeto y aceptación más allá de las diferencias. Así que de esta manera nos amamos unos a otros. Luego, cuando nos cuidamos unos a otros, así dice la Biblia. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Qué bueno es poder estar allí cerca del que tiene algún sufrimiento, alguna aflicción. La Biblia dice, ¿soy guarda de mi hermano? Sí, efectivamente lo soy. Lo somos unos de otros. Así que debemos velar también por cuidarnos unos a otros. Cuando nos bendecimos unos a otros, y esto tiene que ver con nuestras expresiones verbales, bendecir es decir bien. Por lo cual, dice la Biblia, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Tenemos que soltar bendición de nuestra boca para los demás. Nuestro hablar con los demás debe ser para edificación, para bendición, no para destruir a nadie, ni cocinar a otro, ni sacarle el cuero no sé a quién, de ninguna manera. La Biblia dice que porque usted es de Cristo, usted debe hablar bendición, de su boca debe salir bendición. Suelte bendición de su boca para con todos. Comencemos haciéndolo en nuestros propios hogares, esposos, que salga bendición de nuestra boca hacia nuestras esposas. Debemos soltar bendición sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Soltá bendición. Habla bien, desea lo mejor de parte de Dios para el otro. Y luego también, por supuesto, llega aquí, ¿no es cierto? Y toda vez que nos vemos, nos saludamos, la idea es esa. Cuando usted le dice, te bendigo en el nombre del Señor. Deseo que Dios bendiga tu vida, tu matrimonio, que bendiga tu trabajo, lo que hace. Eso es soltar bendición. No es soltar bendición, a vos te va a ir mal, no, fracasás de una mañana. No, eso no es soltar bendición. Cuando nos llevamos las cargas los unos con los otros, es lo que dice la palabra, la pregunta es, ¿a quién voy a ayudar y aliviar su carga en esta semana? ¿Puedo conocer a alguien que esté afligido, esté con un tiempo de lucha, de prueba, algún problema, alguna carga, alguien que está padeciendo alguna enfermedad, alguna pérdida? Bueno, hay maneras prácticas, además de la oración, de poder ayudar a aliviar esas cargas. O cuando nos amonestamos unos a otros. Ah, qué bueno esto, ¿no es cierto? Dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Y qué es amonestarnos? Bueno, es así como usted lo está pensando, ¿no es cierto? Como en el fútbol, ¿eh? Amonestación, tarjeta amarilla. Te pasaste de la raya y tené cuidado porque si no va a salir tarjeta roja. Es advertir al otro, ¿eh? No actúes de esa manera. Rompiste los límites. Eso es amonestarnos unos a otros. Es decir, mirá, no vayas por acá porque te vas a caer al precipicio. Mirá, no podés tener este comportamiento. No es bueno para vos, no es bueno para tu familia, no es bueno para la iglesia tampoco. Así que eso es amonestarnos, ¿no es cierto? El que cuando uno ve que otro está cometiendo un error o está desviándose de lo que debe ser recto, pues los demás, por amor, vienen a llamarme la atención. Por amor y con amor, dije, ¿no? Que vienen a romper. Che, pará, no te das cuenta, no es así, tené cuidado, no lo hagas, volvé para atrás. Eso es advertirnos, es cuidarnos, ¿no es cierto? Es amonestarnos. Así que cuando hay decisiones equivocadas, cuando hay caminos cerrados, cuando hay comportamientos pecaminosos, ¿qué hacemos? Nos corregimos. Nos llamamos la atención, nos advertimos, porque todo eso te distancia de la comunión con el Padre y te distancia de la comunión con tus hermanos, la enfría, alejándote de la esfera de la bendición de Dios. Nadie se beneficia con eso. Y aunque alguno reaccione enojándose o diciéndose ofendido por no respetar su libertad a hacer lo que quiera o a decir lo que quiera, vos y yo sabemos que por amor al hermano o a la hermana debemos amonestarnos toda vez que vemos que alguno está pisando la banquina, dicen los jóvenes. Para ir finalizando, todos estos comportamientos, entre otros, todas estas referencias que la Biblia hace acerca de cómo sostener y fortalecer la comunión unos con otros, implican comportamientos, son acciones. Son actitudes, no simplemente ideas o buenos deseos. Por eso es para ponerlos en práctica, y ponerlos en práctica se necesita una comunión genuina y profunda con Dios, porque de Él recibimos todos los recursos que necesitamos para poner en práctica estos principios. De Él recibimos paciencia para poder aplicarla a todos los que sean necesarias. Y de Él recibimos amor, lleno de amor, para poder amar a los demás. De Él recibimos esa misericordia para ser misericordiosos con todos. De Él recibimos perdón, toda vez que necesitamos ser perdonados, para perdonar también a todos los que nos puedan ofender, etc. Así que todo viene de una buena comunión con Él. Finalmente son órdenes que debemos cumplir y no meramente sugerencias. Si ustedes quieren, si les parece, No, no es así. En todos los casos está dado en términos imperativos, es decir, de una orden. Ámense los unos a los otros. No da opción a otra cosa. Dice, cuídense unos a otros. Bendíganse unos a otros. Y luego disfruten todos de lo que eso significa, porque en esa comunión se manifiesta la gloria y la presencia de Dios. Por eso hay poder en la comunión que tenemos en Cristo. Te voy a invitar a inclinar tu rostro y a pensar en esto. ¿Qué vas a hacer esta semana para cultivar, para enriquecer, para agigantar y fortalecer la comunión entre todos aquí en esta comunidad? ¿Qué vas a hacer? Pensá en algo. ¿Qué vas a hacer? Quizás ya lo estás haciendo, lo venís haciendo. ¡Qué bueno! Te bendigo en el nombre del Señor. Así que te voy a animar y alentar a no descuidar eso. Viste que decía al principio, perseveraban. Tenían mucho cuidado, estaban muy empeñados en. Así que nunca bajes tus brazos. Siempre debemos estar permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe, nos impulse a tener una acción a favor de otro. Quizás es tu vecino, quizás es tu compañero de trabajo, de estudio, quizás es un familiar, quizás en tu propia casa. Qué bueno si hoy alguno de los que está aquí pudiera estar decidiendo, yo voy a comenzar a soltar bendición sobre mi matrimonio, que lo necesita además. Yo voy a bajar la guardia. ¿Cómo iba a levantar la guardia para confrontar con mi esposa, mi esposo, mis hijos? De ninguna manera. Así que qué bueno que pudiera haber estas decisiones en esta noche. Si así lo estás haciendo en tu corazón, Dios está desatando bendición sobre tu vida. Y pensá de poner a otros en tus oraciones para interceder por ellos, de poder hacer un llamado, de poder mandar un mensajito, de invitar a alguien que sabes que está en mucha necesidad y vas a orar por él, lo vas a invitar a que venga a escuchar de Dios y pueda tener esperanza para su vida y salvación. O quizás alguno ahora está decidiendo perdonar a alguien al cual todavía no habías perdonado, o no habías perdonado de verdad y en profundidad. Es tiempo para que sueltes ese perdón. Vas a ser bendecido, vas a ser bendecida. Es para tu bien. Perdón no es hacerle un bien a aquel que te ofendió, te maltrató. De esas personas se encargará el Señor, Él es juez justo. Pero soltar implica liberarte a vos mismo, a vos misma. Padre, en esta noche yo te quiero pedir en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, que nos asistas con poder del Espíritu Santo, Señor, para poder reconocer el valor que tiene la comunidad, la comunión unos con otros, una comunión fraternal, una comunión que está dada porque somos hijos tuyos. Señor, ayúdanos a poder verla con otros ojos, a poder sentirme comprometido, comprometida con esta comunión, a poder aportar a ella, a dar lo mejor de mí, porque en ello hay bendición para todos y para cada uno, porque allí se manifiesta tu presencia en plenitud y tu poder obra, Señor. Esta comunión es una comunión poderosa, porque es en Cristo el Todopoderoso. Señor, que bendigas la vida de aquellos que están tomando decisiones en esta noche. Quizás son sencillas y con toda humildad de poder prestar mayor atención a aquellos que están a nuestro alrededor, de si están en necesidad, en aflicción, en dolor, y velar todos unos por otros para bendecirnos de todas las maneras que podamos. Y Señor, siempre manifestando el compromiso de que todos pueden contar conmigo. Y yo sé que podré contar con todos los demás. toda vez que yo sea el necesitado, vendrán también a bendecir mi vida. Gracias, Señor, por esta comunión tan preciosa que podemos disfrutar todos en esta iglesia. Y te pedimos que la guardes y la cubras, Señor. Nos vamos a comportar de tal manera, con tal santidad, con tal integridad, que no vamos a dar lugar nunca al enemigo a que venga a sembrar cizaña, a sembrar división, a sembrar enojos, a sembrar rencores, distanciamiento, enemistades. Le rechazamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esto y por todo lo que significa para nosotros. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. ¿Sabe? En esta noche tenemos también la celebración de la Cena del Señor. Y precisamente se trata de otra cosa en la cual perseveraban aquellos primeros cristianos. Perseveraban en la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan. Bueno, que hay mucha referencia a lo que es la Cena del Señor. Porque la Cena del Señor está compuesta por los símbolos del pan y la copa. Y precisamente el Señor, cuando estuvo con sus discípulos en aquella última cena, antes de que fuera llevado a la cruz, dice que después de haber cenado, tomó pan y lo partió. Por eso es el partimiento del pan. Lo partió delante de ellos, dando a conocer de que su cuerpo iba a ser quebrantado, pero lo estaba entregando por amor. Se estaba dando todo, todo de sí, para que nosotros pudiéramos tener salvación, vida eterna y ser libres. Así que esto es lo que vamos a estar celebrando también en esta noche. La Biblia dice, allí donde dos o más estén reunidos en mi nombre, comunión con Él, yo estoy en medio de ellos. Comunión con el Señor, comunión unos con otros. Y precisamente la cena es la cena de la comunión, es de la unión común en Cristo. ¿A quién recordamos sino a nuestro Señor y todo lo que Él hizo a favor nuestro? Y si Él lo hizo a favor tuyo, tuyo, tuyo y mío y de cada uno, pues entonces debemos estar en comunión unos con otros. Y tenemos que evitar que haya nada que pueda afectar esta comunión. Porque en esta comunión se va a seguir manifestando el poder y la gloria de Dios. Por eso hay poder en esta comunión. Hay poder. El poder de la sanidad que Dios obra y lleva a cabo en la vida de los que formamos parte de la comunidad. Es una comunión liberadora, nos hace libres, porque el poder de Dios con quien tenemos comunión es capaz de romper toda cadena y derribar todo muro. Es una comunión poderosa porque es edificante, busca lo mejor de nosotros, sacar lo mejor de nuestra vida, nos hace crecer y madurar, disfrutar mejor el día de mañana. Es poderosa porque es una comunión fortalecedora. Podemos venir en debilidad porque hay lucha y prueba, nos desgastamos, pero en la comunión, porque Dios está allí presente, nos fortalece y salimos de su presencia fortalecidos y renovados, esperando la victoria que Él nos va a dar. La comunión es visible por su poder y el poder de Dios es transformador. Por eso toda persona que pudiera estar aquí entre nosotros pudiera recibir este toque del Espíritu Santo en su vida y su vida podría ser cambiada y transformada para siempre de manera extraordinaria. Por eso en la comunión hay poder, el poder de nuestro Señor. Al celebrar la cena recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Restauró nuestra comunión con el Padre. Estábamos enemistados con Dios a causa de nuestros pecados. Por este sacrificio, Cristo nos hizo posibles restaurar nuestra comunión con el Padre nuevamente. Y además, restauró nuestra comunión unos con otros. Ahora somos salvos. Ahora somos libres. Ahora somos sanos. Ahora estamos siendo transformados. Ahora somos más que victoriosos por Cristo y en Cristo nuestro Señor. ¡Qué bendición! ¡Cuánto amor! ¡Cuánta misericordia la de nuestro Señor! Yo voy a pedir a los diáconos que vengan aquí, ellos van a distribuir los símbolos. es pan. Simboliza el cuerpo del Señor. No es el cuerpo del Señor, es un símbolo del cuerpo del Señor. Representa el cuerpo del Señor. Es una copa. Representa y simboliza la sangre del Señor. No es la sangre del Señor. Seguirá siendo siempre, pero representa y simboliza lo más precioso que pudiera haber. La sangre que Cristo derramó en favor nuestro, en favor de cada uno. Y este Señor está aquí entre nosotros también. Y en esta noche querrá revelar y manifestar su poder. Y en el poder de la comunión que ahora vamos a tener unos con otros al celebrar la cena del Señor, Él va a querer tocar tu corazón y el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Así que déjalo al Señor que te abrace. Deja que Él bendiga tu vida. Deja que quizás tu vida, tu corazón necesita sanidad, Él lo va a hacer. Necesitas que te restaure. Necesitas fortaleza. Necesitas sentir que sos amado, amada por el Señor. Todo ello es posible en este mismo momento. Así que abrí tu corazón. Vamos a estar cantando una canción. Vas a recibir los símbolos. Vamos a ir participando de ellos a medida que cantamos. Y dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en esta noche también. Te invito a ponerte en pie. Canta de todo corazón, en este momento los cielos se abrirán. De los cielos desciende esta bendición en esta noche. El Señor está aquí. Poderoso para obrar en tu vida. Que se escuche. El cielo adora y todos gritan. Que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora. Que se escuche. Todos gritan. Que tú eres santo.